Estamos junto al abogado Alejandro Rivain, que nos acompaña ya por tercera semana. Así es, por tercera semana ya. ¿Cómo está, abogado? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Acá nuevamente compartiendo con todos ustedes esta nota divertida, o sea, para aprender además del derecho y acercar la ley a la gente. Varias consultas nos han llegado sobre pensión alimenticia. La semana pasada lo conversamos, no había alcanzado el tiempo para hacerlo. Es decir que también hemos tenido mucho feedback. Usted también le han comentado del programa, así que vamos a tratar de abordarlo. Tenemos 10 minutos para ello. El tema de la pensión alimenticia es un tema. Lo dejamos planteado en el tema de la herencia, ¿eh? Así es. Si la gente no lo escuchó, decirlo que ahí también lo planteamos, donde dejábamos claro que los papás también pueden pedir pensiones de alimentos. Tiene que revisar el audio anterior, eso no lo vamos a tratar ahora porque no nos coma el tiempo. ¿Está tratando casos de pensión alimenticia usted ahora en este momento? Sí, actualmente llevamos un caso, obviamente no puede decir quién, pero sí, nosotros en nuestra oficina, que está aquí en calle Manuel Antonio Mata, 549, oficina 1108, nosotros atendemos principalmente causas de familia y causas civiles, o sea, contrato y pensión alimenticia, divorcio, entre otras cosas. La pensión alimenticia es todo un tema, sobre todo ahora que se acerca marzo, porque la pensión alimenticia es un deber de los padres para con cuyos hijos menores de edad, de darles una subsistencia modesta acorde a la categoría social en la que está inserto el menor. Me explico. Es cierto que la pensión, muchas veces genera duda que la pensión alimenticia, ¿en qué consiste? La gente cree que solo es comida. La pensión alimenticia no es solo la comida, sino que es la ropa, es la educación. Por ejemplo, si el niño es hijo de dos empresarios, qué sé yo, y está acostumbrado a ir a la Alianza Francesa, bueno, que el padre que debe la pensión alimenticia aporte para que el niño siga estando ahí. Lo que busca la pensión alimenticia es darle la estabilidad que el niño pierde cuando el vínculo familiar entre padre y madre se rompen. También comprende la pensión alimenticia todo lo que dice en orden con la expansión del niño, vale decir, su diversión, que es, por ejemplo, una mesada, si le gusta jugar al Nintendo, jugar a la pelota, también todo lo que tiene relación con su esparcimiento, porque lo que busca en el fondo, insisto, es suplir esta necesidad que se le genera al niño una vez que el matrimonio de sus padres se quiebra, o nunca hubo matrimonio, porque también sabemos hay muchos niños que nacen de padres solteros. Eso es lo que busca la pensión alimenticia inicialmente. Las consultas que más se han repetido en nuestro fanpage han sido el hecho de que algún papá se ha separado y no ha habido pago de pensión alimenticia por un tiempo. Yo estoy asumiendo de que la gente piensa que es automático, que se tiene que ver con naturalidad, pero hay veces que el papá no hace nada, sigue haciendo su vida en otro lado y a lo mejor aporta pagando un colegio, pero todo esto sin que exista un tribunal de por medio. Hay una obligación, usted lo mantenía, pero hay veces que la madre tiene que ejercer esa obligación. ¿Cuál es el procedimiento? Mira, uno podría arreglar de buena fe entre las partes si termina en buena lid su discusión, la relación que tenían, etcétera. Ahora, lo que yo aconsejo como profesional es siempre ir a las instancias de mediación familiar y, bien, si la mediación falla, al tribunal de familia que corresponde, en este caso en nuestra comuna, el tribunal de familia Osono, que está aquí cerquita. Lo estoy viendo, de hecho. ¿Por qué? Porque es cierto que al principio puede haber mucha buena voluntad entre la pareja que está rompiendo esta relación respecto al niño que tienen en común, pero la experiencia me ha señalado, y lo he visto así con abogados mayores que yo, que me han traspasado esos conocimientos, que siempre hay una piedra de tope. Basta que, por ejemplo, la pareja hombre que se separó es celópata, ve que su ex pareja mujer tiene un nuevo hombre en la vida, se coloca celópata y deja de pagar. O bien hay mujeres que tienen la mala costumbre de ocupar a los niños como cañón, como revólver, para cobrarle plata a su expareja, y lo ve con otra mujer que tiene otros hijos y ahí lo empiezan a encañonar. No sé si espero que los que nos están escuchando entiendan la idea. Por eso es que yo siempre recomiendo que esto se tribunalice, o bien por medio de la instancia de mediación familiar, que es lo que establece la ley. Además, porque establecer la pensión alimenticia es bien complejo. No es solamente que el que no vive con el niño coloca dinero. Por ejemplo, si una persona es condenada a pagar una pensión de 100.000 pesos por su hijo, es porque se supone que el otro, el que vive con el menor, con el niño o niña, está colocando los otros 100.000 pesos. No es esto así que sea el dinero así como que cae del cielo, que hay muchas personas que ocupan como cheque en blanco a la pareja que se fue de la casa. En ese sentido, nosotros como profesionales tratamos siempre de buscar lo que es más justo para la pareja, para que no haya daño tampoco, y porque esto a la larga también tienen que entender los papás que repercute en el menor. Mientras más problemas tengan los padres de ese menor, independientemente de que sean o no pareja, va a repercutir en la crianza de ese niño, que va a haber siempre esta discusión en torno a él más encima. Por lo tanto, los niños, ya que estábamos comentando fuera de cámara, o sea, fuera de micrófono con un psicólogo, los niños asumen estos problemas como que ellos son parte del problema, que ellos son los culpables, y no es así. Abogado, ¿hay un límite para las pensiones de alimento? Coloquemos un ejemplo, un padre, vamos a colocar, suponiendo, existen otros casos, pero vamos a la generalidad, generalmente es el padre el que es demandado por la pensión alimenticia. ¿Hay un límite? Por ejemplo, si él ganara 400, ¿puede llegar a entregar la mitad de su sueldo o es más? Existe un mínimo legal que son cercano a la cifra de 90 mil pesos. Ese es el mínimo legal. El mínimo legal se determina en relación al sueldo mínimo, que está en torno a 250, 260 mil pesos, si mal no me equivoco. Esos 90 mil pesos representan más o menos el 40% del sueldo, si se refiere a un solo hijo. Si tiene más de un hijo, el padre podría perder hasta el 50% de su sueldo remuneracional. Evidentemente, el abogado que esté llevando la causa alimenticia lo que tiene que justificar es por qué le estamos pidiendo esa cantidad brutal de dinero. Si gana el sueldo mínimo no es una cantidad brutal, pero si gana 1 millón de pesos podría perder hasta 500 mil pesos. Eso sí es una cifra grande. Tiene que justificar, por ejemplo, problemas médicos del niño, si el niño sufre de asma, por ejemplo, si el niño o niña está haciendo una actividad deportiva, si toda su vida está acostumbrado, qué sé yo, en el verano ir a Fantasilandia, bueno, todo, continuar con su ritmo de vida. Evidentemente, las pensiones alimenticias no son invariables, o sea, no son eternas en la cifra. Pueden variar y varían según las circunstancias del padre. Si el padre tiene un trabajo donde gana 1 millón de pesos, evidentemente va a pagar una pensión alimenticia acorde a ese 1 millón de pesos. Si el padre quedó cesante por más de 2 meses, evidentemente ya no puede pagar esa misma pensión acorde a ese 1 millón de pesos porque no tiene los recursos. En ese caso tiene que demandar, los quienes estén escuchando, por favor, pongan atención, si están en esa situación, tienen que demandar una rebaja de pensión alimenticia. Citar a mediación a su expareja. Si no está de acuerdo con lo que usted rebaje la pensión, bueno, realizar una acción judicial que usted está solicitando la rebaja de esa pensión alimenticia. Aquí es posible contratar un abogado. Pasada la mediación, ¿es recomendable contratar un abogado? Absolutamente, tiene que hacerlo en el caso de la pensión alimenticia. Se tiene que comparecer por medio de abogado, sobre todo porque el juicio de rebaja de pensión alimenticia, en este caso, o juicio de alimentos para establecer por primera vez una pensión alimenticia, al igual que todo proceso, tiene etapas. La interposición de la demanda, la confección de la prueba, la presentación de la prueba, el alegato de clausura y, por supuesto, la sentencia del magistrado, que puede ser susceptible de recursos de apelación o otro tipo de recursos como de casación en caso de que fallara en contra de la ley o en contra del derecho, o en contra de los hechos. Nos dejaron una consulta. Una dama nos decía que había estado conversando durante largo tiempo para llegar a un acuerdo con el papá de sus hijos, y en ese tiempo no había recibido dinero, digamos, el monto variaba y no necesariamente se lo entregaba a ella. Y finalmente la consulta era: voy a tribunales, demando, ¿puede ser retroactiva la demanda para los meses desde que se fue del hogar hasta el momento que han pasado como 6, 7 meses? ¿Puede el juzgado, o puedo yo pedir al juzgado que me pague las pensiones, entre comillas, que me dé? Lo que pasa es que ¿qué es lo que se debe? Es el problema de probanza. Evidentemente que una persona tiene que responder desde que es sentenciado. Uno, cuando interpone la demanda, pide alimentos provisorios. Yo interpongo una demanda, mientras el juez no ha decidido nada, le solicito, mire, mientras se ventila este problema, por favor, téngalo precondenado en 100 mil pesos. Por ejemplo, una demanda que yo estoy pidiendo 300 mil pesos mensuales. No, en realidad yo soy de la teoría de que no se puede cobrar retroactivamente, se cobra desde la sentencia o bien desde que el magistrado establece los alimentos provisorios. Porque en realidad también es responsabilidad del padre o madre que se queda con el niño legar el derecho para su niño, que es menor de edad, que no lo puede hacer, lógicamente. Esa es lo que establece además el derecho. Se nos pasó volando la hora, pasaron los 10 minutos, así que vamos a hacer una segunda parte de pensión alimenticia. Quedaron muchas preguntas dando vuelta. Los invitamos a dejar los comentarios en www.pagilobo.cl o bien en nuestro fanpage. Por supuesto, vamos a dejar los datos del abogado Alejandro Rivain, que tiene su oficina en Manuel Antonio Mata, 549, el edificio Plaza Germán, aquí bastante cerca del centro de la ciudad de Osorno, si no es prácticamente el centro. La oficina 1108 ahí está. Diga que de parte de nosotros, porque don Alejandro los atienda con mayor cariño, ¿no le parece? Así es, sí, le vamos a hacer una rebaja de un 15%. Mire, bueno, estábamos conversando fuera del micrófono sobre eso. Muchas gracias, nos vemos en los próximos días. Vamos a tratar de grabar durante esta semana. Deje sus comentarios para que el abogado la responda. Muchas gracias. Muchas gracias.